Hey, hey, hey, hey. No han pensado en serio, quieren quitarme del medio. Yo sé que me tienen miedo, no podrán pisar el cielo. Yo los mando para el infierno, cambio el verano al invierno. Escribo en un cuaderno, se van directo al averno. Navego en mares sin remos, con un estilo que quemo. Gracias a los dioses supremos, quiere jugar, apostemos. Lo que tengo es fuego para quemarles el ego. Tantos armados con Lego, yo soy el que lo doy. No pueden escuchar los truenos pisando un terreno ajeno. Por tomar tanto veneno podría parar, pero no hay freno. Yo sé años que entreno, los archivos ordeno. Y ustedes inhalan, no freno, mientras les cae el sereno. No pueden escuchar los truenos pisando un terreno ajeno. Por tomar tanto veneno podrían parar, pero no hay freno. Yo sé años que entreno, los archivos ordeno. Y ustedes inhalan, no freno, mientras le cae el sereno. No pueden escuchar los truenos pisando un terreno ajeno. Por tomar tanto veneno podrían parar, pero no hay freno. Yo sé años que entreno, los archivos ordeno. Y usted inhala mi freno mientras le cae el sereno. JC, nah. Yeah. Acontece en la vida urbana. Un poquito de música. No pueden escuchar los truenos pisando un terreno ajeno. No pueden escuchar los truenos pisando un terreno ajeno. No pueden escuchar los truenos pisando un terreno ajeno. Pisando un terreno ajeno.